Pestronautas Marina y Zico tienen muchos amigos. Hoy tendrán una gran aventura. Hoy tendrán una nueva misión. ¿Cuál será? El misterio que la Pop nos mostrará. El misterio tú entenderás. Ahora tienes que pensar. Pestronauta, con las palmas, los amigos o los pies. Y queremos una pista. Con Pop la descubriré. Pestronauta.